En cambio, el guardarte es el encargo que ella tiene de por siempre, solo que tantas veces no te dejas. ¿Que no sabes lo que tienes que hacer? Creer. Creer en Dios y en que su bondad debe ser también la tuya. Si no eres bueno, si haces maldad, es que tú has cambiado de ángel, y ya no escuchas al ángel bueno, sino a Lucifer. ¿Cómo sabrás con qué ángel estás? Mira tus obras, y si en ellas falta la bondad, es que no dejas que tu ángel te guarde. Déjale que te sirva, porque él, el ángel de la guarda, sirve a Dios al servirte a ti, y tiene el mismo poder espiritual que Lucifer y sus secuaces. Solo que el bien no es el mal. El bien es renunciar a pecar. Haz como María y atiende a tu ángel de la guarda. Conversa con él de las cosas de Dios. Él, tu ángel de la guarda, conoce a Dios y está a tu total servicio y disposición. Es tuyo, es para ti. Acepta este regalo de Dios y no vayas diciendo que estás solo, que no tienes a nadie. Tienes a tu ángel de la guarda. Háblale, pídele servicios y actos buenos. Si pides cosas malas, el que te servirá es Satanás. Tú decides, tú eliges. Elige el bien y estarás en el bando de los ganadores, de los que, como María, han ganado la dicha de ser amados eternamente y completamente por Dios. Ponle un nombre a tu ángel y ten un trato de amigos con él. Tú vas a salir ganando. Vaya, me ha salido como un spot publicitario. Se nota que vivo la fe y quiero que tú la tengas también, porque te quiero y es gratis, porque es tu camino al cielo y tu felicidad terrenal. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.